Hola, Tony. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, estamos grabando porque toda la gente de Los Menucos está pendiente de esta charla. No me digas. Y bueno, Y nos vamos a presentar a elecciones allá entonces. vos sabés que cuando me informaste hoy que el 8 de septiembre iban a darle domiciliaria a el femicida de Nayara, realmente me sorprendió. Y bueno, a vos te informaron de que es porque no hay posibilidad o no hay inconvenientes en que, digamos, interfiera en el proceso, ¿es así? Sí, efectivamente, yo no es que tome esta cuestión de manera risueña, sino que hice un comentario, pero el tema es el siguiente. Hoy estuvimos en una audiencia con la doctora María Gadano, que era una audiencia de prórroga. Yo pedí que se totalizaran los 8 meses mínimos de prisión preventiva, porque a mi juicio, como querellante, como acusador particular, yo represento a América Amelia Antonio, o sea, la abuela de Nayara, como querellante. Entonces, a mi juicio, había que proteger una serie de testigos que ya habíamos manifestado sus nombres, y que considerábamos que tenían que ser protegidos hasta el momento mismo del juicio. Bueno, la jueza ya nos había dado la razón por esta circunstancia. Hoy varió su criterio porque el abogado defensor así lo pidió, y entonces nosotros manifestamos de manera categórica, desde la acusación particular, que estábamos en desacuerdo, que de alguna manera precipitado y carente de fundamento de disponer la libertad de una persona frente a la imputación de un delito que a nuestro juicio es de femicidio. Todavía no fue calificado así, pero nosotros entendemos que Sí. el ataque A a una mujer, Nayara, no importa la a edad. Nayara, claro, a Nayara Soledad Miranda fue dentro de un contexto del cual él con su actual pareja, o sea, con la que era la mamá de la criatura, y sus dos parejas anteriores, ejerció violencia de características similares. Simplemente acá ultimó una criatura porque el grado de indefensión de una niña de 3 no es el mismo que el que presentaban parejas adultas, Claro, las tres parejas. claro. Para ir un poco más precisando, para llevar la información fehaciente. Él, si le dan la prisión domiciliaria, ¿él vuelve al domicilio donde ocurrió el femicidio? Sí, eso es lo primero que pidió, y si no, a unos kilómetros del lugar, en otro domicilio de una persona de su amistad. Además, está decir que nosotros nos opusimos, deducimos recurso de reposición, no nos hizo lugar, pero sí admitió el recurso de revisión y muy probablemente la semana entrante se va a estar sustanciando este recurso. Pero además pedí que se suspendiera la ejecución de la resolución, o sea, que no se dispusiera inmediatamente la libertad porque, conforme el criterio de la magistrada, el día 8 esta persona debería quedar en libertad. Con lo cual, nos tomó por sorpresa. Entendemos que hay elementos para inferir exactamente lo contrario a lo que manifiesta la magistrada, y bueno, en esto disentimos con ella, y tanto el fiscal como quien les habla iremos juntos. Y iremos juntos porque no tenemos el mismo modo de ver este suceso. Nosotros desde la acusación particular, estamos viendo que Valeria es menos responsable que Ervin en este suceso, que además es muchísimo menos responsable que el imputado que nosotros consideramos autor, ¿no? Sobre este Sí. punto, discúlpame, porque también, qué bueno que hiciste esa acotación, porque acá, si bien Ayara es la víctima irreversible, también Valeria lo es y lo ha sido en cierto modo, porque también la comunidad dice, pero ¿cómo? La madre, y yo tengo entendido que no es lo mismo la vulnerabilidad de una mujer humilde, de campo, sin mayor instrucción, sujeta a maltrato permanente, que a lo mejor, si en los casos a veces, en otros estratos sociales, cuesta muchísimo a veces romper ese círculo de violencia, imagínate en esos lugares, ¿no es cierto? Y entonces se produce que, bueno, que es bueno esto que lo hayas dicho. Sí, esta aclaración, o sea, esto no es una cuestión antojadiza ni tiene que ver con una cuestión de empatizar con uno versus otro, sino que tiene estricto arreglo no solo a las constancias de la causa y a las entrevistas que practicamos desde la querella, sino que esto está inscrito, como bien manifestás, en una matriz y en un grupo familiar altamente vulnerado y vulnerado y vulnerado por hombres. A Exacto. ver, Valeria Verónica Miranda es hermana mayor de una niña que fue accedida carnalmente por el padre común, de apellido Miranda, que está purgando la condena por violación en la alcaldía de Roca. En ese contexto donde se criaron estas niñas, de la cual Valeria sigue como imputada, como imputada con una amenaza de prisión perpetua, en ese contexto de vulneración de derechos, de ejercicio de violencia física, emocional y sexual, y donde se criaron, obviamente, en un contexto donde la prohibición del incesto no solo no existió, sino un contexto absolutamente endogámico, tanto es así que Valeria tiene una sobrina de la misma edad de Nayara, fruto de esa relación incestuosa. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. uno no puede, desde la comodidad del escritorio, de las alfombras o desde una vida en las ciudades, manifestar por igual y porque uno tiene una noticia sobre un asunto que es absolutamente desproporcionado, porque Naya era una criaturita sana y terminó ultimada progresivamente, o sea, con lesiones previas y contemporáneas a la lesión más importante que para la cual no fue socorrida, Ah, y estuvo. sobre este punto, justamente, porque ha Por habido, eso hago el distingo, perdón, claro, porque sí. uno le está pidiendo herramientas a una jovencita Que no las de tiene, que campo no las tiene, vulnerada claro. desde su más tierna infancia, ¿me explico? O sea, Que que esa corrió. fue una pauta cultural, incluso. Sin duda, sin duda Entonces, alguna. por eso yo quería precisar este dato, porque también en este contexto, como muy bien vos decís, el patriarcado y el machismo ejerce culturalmente este preconcepto hacia la mujer. Pero ¿cómo estuvo con ese tipo? Ahora, yo tengo entendido que hubo denuncias previas al femicidio de Nayara en el SENAF y que no fue totalmente atendida como corresponde el caso. Efectivamente, no solo que no fue atendida, sino que hay una mala praxis por el SENAF. Yo en esto tengo ya comprometida opinión. Creo que los juzgados, por una cuestión de legislación, están delegando funciones. Los juzgados de familia, los juzgados civiles en la provincia de Río Negro están delegando funciones en un organismo administrativo del Poder Ejecutivo, pero que son funciones jurisdiccionales. Fíjense que Nayara durante prácticamente un año estuvo en una guarda de hecho que fue traducida a través de un acta en el juzgado de paz de Los Menucos, estuvo al cuidado de su abuela, hoy querellante, porque su mamá estaba estudiando, por un sinnúmero de circunstancias que hizo que la abuela se implicara en la crianza y el cuidado de esta criatura. De golpe y porrazo aparecieron algunos integrantes del CENAF invocando que la niña tenía que estar con su madre y bueno, muy pocos meses después aconteció el resultado a la postre conocido y en el interín hubo reclamos familiares y de algunos pobladores diciendo que la nena le estaba pasando mal, ¿me explico? Sí. Con lo cual, esto ha motivado que nosotros expusiéramos frente al propio fiscal, no sé qué iniciativa ha tomado el fiscal, porque en este caso particular no se comunica demasiado con nosotros, el doctor Nelly, no sé por qué circunstancia, algo atípico, pero bueno, desconocemos Claro. por qué motivos no nos transmite si se inicia o no, pero tengo conocimiento que también un legislador provincial, Berros, de apellido Berros, inició una causa penal en Viedma contra el CENAF por esta cuestión y por otras intervenciones bastante graves, ¿Vos ¿no? tenés constancia o conocimiento que el personal de la delegación del CENAP son personas del lugar allegados a la municipalidad? No, no tengo conocimiento, pero me animaría a decir, bueno, esto por lo general, estas designaciones no son por concurso público por lo general y si lo son, están bastante teñidos justamente de ese anclaje de partidismo, ¿no? O sea, sinceramente en esto la experiencia puede más que la letra, que la letra en una disposición. Sí, a mí me han hecho llegar que serían gente del entorno A mí me lo de la confirmaron. política. A mí Ah, me lo bien, bien, bien, confirmaron. Sí, bien. vos sabés que tenemos fuentes confiables, Sí, sin duda. allí. Y con respecto